Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy gustoso de estar un programa más junto a ustedes. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram y Twitter estamos como @QuillaRockRadio y el número de WhatsApp es el 098-7590-886. Hola amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y los estamos acompañando otro jueves de especial. En este jueves les tenemos una sorpresa. El especial está dedicado a la banda Curar. Como les dijo Gonzalo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales si es que quieren recomendarnos alguna banda, dedicar una canción o enviar algún mensaje. Sin más palabras, damos comienzo a la música. Curar es una banda de folk rock ecuatoriano, o como ellos llaman, longo metal. Curar transita de manera independiente desde el 2001. La peculiaridad de la banda reside en que resalta varios ritmos autóctonos nacionales, como el albazo, San Juanito, capisca, pasacalle, bomba de chota, fusionándolos con el rock, el metal y el hardcore. Suena ahora albazo, capisca. el año de 1997, los hermanos Juan Pablo y David Rosales, originarios de la ciudad de Ibarra, se juntan en la ciudad de Quito con Santiago Morán y Federico Rossi para formar el grupo de rock Las Mosquitas Muertas. Al principio, la banda tocaba covers de temas de rock clásico, pero muy pronto se dedicaron a composiciones propias inéditas, incluyendo fusiones con ritmos andinos. A esta época corresponde la versión de rock de un tema de Víctor Jara, El Aparecido. Disfruten de la canción Quito Chiquito. Creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailarle en San Juanito, levantando los pies. Así se baila el San Juanito. Levanta, levanta. Sobre ríos y quebradas creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar del San Juanito. Así, paisajes y sus aves nos susurran sus tonadas, por sus calles empinadas, los morochos y empanadas. Por eso me quedo en Quito a gozar mi San Juanito. Yo te canto bien bonito en ese Quito chiquito. Todos bailan San Juanito, desde que eran bien guambritos, vacilamos del distrito, así es mi Quito chiquito, ay sí. Todo el distrito vacilamos, desde el noroccidente hasta el valle de los Chillos. La banda Las Mosquitas Muertas duró hasta finales de 1999, cuando Santiago Morán emigró definitivamente a los Estados Unidos y Federico Rossi decidió dedicarse a la exploración de ritmos más latinoamericanos. Luego de esa experiencia, Juan Pablo y David se juntan nuevamente para dar vida a una nueva banda, con la intención de fusionar el rock y el metal con los ritmos andinos. Se juntan entonces con el bajista Javier Carrera y con el vientista Eduardo Cano, compañero de Juan Pablo en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Salesiana de Quito. Nace así en el 2001 la banda Curare. La canción que viene a continuación es Falso Mito del Orden. We'll be right back. de poder, falso mito del orden. Estructuras de poder, vienen a robar. Mito del orden. Estructuras de poder, vienen a robar. Son los diversos venenos que en la selva amazónica las tribus indígenas impregnan en sus flechas o dardos para hacer batán. Con esta formación grabaron un demo titulado Neurona Muerta en el 2001. En el 2004 Javier deja la banda e ingresa al bajo Cristian Córdoba, con el que grabarían su primer álbum, llamado Comando Urbano, con la peculiaridad que fue el primer disco ecuatoriano en venderse vía iTunes. El álbum fue grabado en el estudio del Instituto de Artes Visuales Quito y ABQ bajo la producción del sonidista chileno Felipe Mardones. Los dejo con la canción Curar. Thank you. Esta es nuestra lucha, la lucha de todas las noches, de todos los días. En 2006, lanzan su segundo álbum titulado Radical Acción con un nuevo bajista, David Barzallo. El álbum contó con la colaboración de varios músicos de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito, entre ellos los hermanos Lenin y Rafael Bisuete, coautor del tema Morinita. El álbum fue mezclado por Juan Pablo Rivas y masterizado por Billy Cole. Los dejamos con la canción Morenita. Radical Acción afianza la fusión entre música andina y hard rock y se lanzó en noviembre del 2006. Con este disco participaron en muchos festivales nacionales. Es así que en junio del 2007 el grupo participa por tercera vez consecutiva en la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa en Quito. Al festival asistieron más de 8.000 personas. Curare grabó 11 temas de su show en vivo. La canción que viene a continuación es una de ellas. Esto es Cariñito. De este especial de Curare. Nos vamos a tomar una pequeña pausa para los promocionales, pero no se vayan, los esperamos de regreso. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Rock.

En 2010 lanzan un álbum en vivo titulado Curar, en vivo carajo, grabado en la Fiesta de la Música del 2007 y mezclado por Juan Pablo Rivas. Actualmente este trabajo se lo puede encontrar circulando por todo el país. En noviembre del 2010 tocan por tercera vez en el festival más importante del país, Quito Fest, ante 10.000 personas junto a bandas importantes de todo el mundo, y participaron de teloneros de Sepultura en su gira a Alex. Les dejamos con la canción Yuxi Caimanda Gringos. ¡Yuxi Caimanda Gringos! 11 componen material para su cuarta producción titulada Revive Esperanza, que salió al mercado en el 2014. Para la grabación de este disco incluyen a un nuevo bajista, Alejandro Pineda. Con Revive Esperanza se cierra la trilogía Curar, Comando Urbano, Radical Acción y Revive Esperanza, obra triple que marca el inicio de su trabajo musical. Participan por cuarta vez en el Quito Fest realizado en Cuenca, junto a Carajo de Argentina y Biosar de Estados Unidos. Disfruten de la canción Revive la Esperanza. Yeah. A mediados de 2016 se incorpora a la banda el bajista Federico Rossi, con el que Juan Pablo y David habían conformado Las Mosquitas Muertas y con el que habían empezado la idea de fusionar el rock con los ritmos andinos tradicionales. Disfruten de la canción Tinku. La banda empieza a trabajar al nuevo álbum, Portales de los Andes, y emprende la gira nacional Yacta Tour 2016. Les dejamos con Tiwanaku. El tan esperado Portales de los Andes sale a la luz en el 2018, teniendo gran acogida entre el público. Para terminar esta especial de Curare, los dejamos con la canción Conciencia Planetaria. Ha sido todo por el programa de hoy. Espero les haya encantado este especial de Curare. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos en este jueves de especiales. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que pueden contactarnos por nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Quilla Rock, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Quilla Rock Radio y al WhatsApp se pueden comunicar con nosotros al 098-759-0886. Mi nombre es Michelle Dávalos y conmigo será hasta la próxima semana. Adiós. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.